Mi nombre es Daniela Pavón, soy abogada querellante en la investigación del femicidio de Cecilia Gisela Basalúa. Este hecho no pudo haber sido cometido por una sola persona, dadas las condiciones en que fue hallado el cuerpo. Yo soy Daniel Basalúa, soy el papá de Cecilia. Fue estrangulada mi hija, violada. Fue atrozmente asesinada. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Cecilia estuvo privada de su libertad. Su cuerpo lo dejaron ese mismo día 25 para que fuese hallado, y esto condice con la llegada de los papás de Cecilia a Capilla del Monte. Sí ha habido connivencia policial. La investigación fue llevada a cabo por personal policial de Capilla del Monte. Esos mismos policías hoy se encuentran imputados y algunos privados de su libertad por hechos que tienen que ver con violencia contra mujeres. ¿Sabota qué, Cayamón? Hubo una fiesta en la casa de Mainardi, que es donde ella estaba, es el sábado a la noche. Él le dice a todos que Cecilia se fue con un brote psicótico. Nunca nadie la vio a Cecilia después de eso. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Hoy la causa ha sido elevada a juicio de manera arbitraria y con una premura que la verdad que no sabemos a qué obedece. Nosotros, por supuesto, estamos esperando que realmente investiguen de verdad, que la fiscal se haga a un lado y ojalá que quieran investigar. Por parte de la querella nos oponemos a esta elevación a juicio porque nos parece que la investigación no se encuentra concluida, que sobre el único imputado no existen elementos de prueba suficientes como para acreditar su autoría. Necesitamos que la fiscal escuche y siga avanzando en la línea de investigación propuesta por esta querella. Las pruebas que existen contra el único imputado son insuficientes. Lo único que lo vincula a mi hermano es el testimonio de un policía que dice que mi hermano se autoincriminó. Eso es todo, no hay otra cosa, otra prueba científica, no hay nada. Sufrieron apremios ilegales, golpes, amenazas y todo eso para obligarlo a autoincriminarse a Lucas. Soy Susana Reyes, la mamá de Ceci, Cecilia Gisela Basalúa. Bueno, estamos muy indignados por toda esta injusticia con que se mueven ahí en Capilla, tanto la policía como fiscales, jueces. Nos gustaría que cambien todo eso, que hagan una limpieza, porque es indignante todo lo que está pasando en Capilla, en Córdoba, en todos esos lugares, obvio, en todo el país, ¿no? Pero principalmente ahí donde asesinaron a nuestra hija, que nosotros nunca lo hubiésemos esperado. Y bueno, un consejo a toda la gente, estamos muy apoyados por los movimientos de mujeres, bueno, que pierdan el miedo, que se levanten todos, porque si se levanta todo el pueblo, toda la gente, van a lograr que esto no quede impune, no solo el de mi hija, sino el de todas las mujeres y hombres que matan. Soy Alba, soy Pamela y soy Griselda. Soy Tati, soy Ramona y Micaela. Soy la niña que subiste con la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. El secuestro, violación y asesinato de la radióloga Tatiana Colosseo. ¡Justicia! En manos de Juan Ernesto Cabeza. Se halló el cuerpo de la femenina. ¡Justicia! Oculto bajo una frazada. ¡Ayuda, por favor! Tenía un disparo en la cabeza. Magali Romero, una de las víctimas del doble crimen de Cristina. La feliz aparición a través de los medios de comunicación. Lamentablemente la pasada sin vida. acampado en el norte de Dios. Todas marchando ayer.